Cuando yo fui para Houston a comprar el Astrodome, yo a cambiarlo por mi gusto a Monterrey, Nuevo León. Con el güero que trataba precio no me quiso dar. Por el cerro de la silla me lo quería cambiar. Lo consideré un insulto y pronto le contesté. No son bienes de difunto, tampoco me lo robé. El güero se defendía, yo nada más me cuidé. Si lo tuyo es maravilla, entonces lo mío ¿qué es? Me invitó a tomar un whisky para hacer la operación. Estas palabras le dije muy clarito en español. Pues es mucho lo que insiste, ya comprendo tu intención. No use la navaja, mister, mejor déjeme barbón. ¡Ay, ay, ay! Y así suena Luis y Julián Junior, su compa Leandro. Vámonos pa' los Ramones, Nuevo León, oiga. Siempre no pude hacer trato de comprar el Astrodome. Se perdió nomás el rato de aquella conversación. Me miró de arriba abajo calculando mi valor. Dije, no es relajo, te hago un cheque al portador. Un buen rato discutimos sin podernos entender. Porque él era de esos gringos que lo que dicen eso es. Nosotros los mexicanos nos defendemos también. Y por fin nos despedimos y me vine a Monterrey.